six, seven, eight. Hola amigos, buenas tardes, os habla Ana González. Comenzamos, como veis, de nuevo el programa cultural de Onda Campus. Empieza el espectáculo y siempre deseo que estéis todos ahí dispuestos a disfrutar de este momento que dedicamos a la música y a la cultura. Como siempre, ya sabéis que nos dirigimos a los estudiantes universitarios y a todos aquellos que sienten algo por la cultura. Así que hoy os vamos a hablar de muchas opciones culturales que nos van a ofrecer las distintas salas de la región, pero quizás el acontecimiento musical de la semana será la presencia en Badajoz de un montaje de éxito que está actualmente de gira, como es el musical Chicago, que curiosamente y casualmente hemos utilizado como portada de este portada musical de este programa. Bueno, pero habrá más acontecimientos, pero será en Cáceres y en Mérida, y también vamos a hablar de actividades en torno a la celebración esta semana, concretamente el día 25 del Día contra la Violencia de Género. Así que, como siempre, os mostramos todo aquello que acontece, toda la cultura a vuestro alcance y todo reunido en este escaparate cultural, porque aquí empieza el espectáculo. Os recuerdo que este programa está patrocinado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y que para poder realizar este programa cuento con la ayuda de Álvaro Baena en la parte técnica. Sonar será y cada apuesta va a ganar, el premio es ella, será una celebridad, todo el mundo pendiente de mí, sabrán quién es por su luna, su piel, su voz y mi nariz. Y escuchamos de fondo la voz original de Marta Rivera, que es una de las protagonistas de este musical y que nos ha cedido la organización. Os recuerdo que el musical Chicago llega a Badajoz el 25 de noviembre y va a tener 6 funciones hasta el próximo domingo 28. Son 30 artistas encabezados por Marta Rivera, Carlos Lozano y María Blanco, acompañados de un gran elenco que constituyen la pieza clave del musical Chicago y que comenzaron una gira que les va a llevar a recorrer durante un año interrumpido pues 35 ciudades españolas, y una de ellas, como veis, es Badajoz. Bueno, la historia de Chicago es la de los asesinatos, la avaricia, la corrupción, la explotación, el adulterio y la traición, y todas esas cosas que mezclada dan como resultado este magnífico musical que es Chicago, uno de los más espectaculares musicales de nuestro tiempo y que muchos de nosotros conocemos gracias a la película del mismo título. Chicago, pues, es una mezcla de comedia negra y de drama carcelario, una verdadera institución en Broadway en la que se basó la famosa película del mismo nombre, ganadora de varios Oscars y de enorme éxito entre el público. Está escrita por Fred Ebb y Bob Fosse y con música de John Kander, y Chicago ha ganado, entre otros, 6 premios Tony y un Grammy. Está ambientada en la extravagante decadencia de los años 20. En el Chicago cuenta la historia de Rosie Hart, que, como escucharéis de fondo, es el nombre de la canción que hemos elegido para amenizar este momento de información. La historia de Rosie Hart y Belle McKelly, que son dos mujeres ambiciosas encerradas por crímenes pasionales que luchan por ganarse el favor de Billy Flynn, que es un famoso abogado que utiliza la prensa sensacionalista para conseguir la libertad de sus clientes. Ambas se enfrentarán para obtener la fama a toda costa. Y todo ello mezclado en un musical vibrante y sofisticado que lleva ya 13 años representándose en Broadway ininterrumpidamente, que cuenta lo que canciones tan conocidas como Al son del jazz o The Jazz, Rosie o Lo que importa es el amor. Así que después de más de 300.000 espectadores hayan disfrutado de la magia de este espectáculo en el Teatro Coliseum de Madrid, con más de 4,5 millones de euros recaudados en 5 semanas, luego y además durante muchos meses con localidades agotadas, yo llega, como os explicaba, a Badajoz. Y para poder hablar un poquito más de este musical, vamos a hablar con una de sus protagonistas, que es Lucy Loomis. Te pondrás zapatos de charol su trompeta Luisa los dará color. Son del jazz, corazón, bailemos sin control. Te voy a recetar una aspirina o dos, por si te encuentras mal, que llegues al final, al son del jazz. Jazz. Vamos, ven, se enciende la ciudad al son del jazz. Se van a sonrojar mis medias salvajas al son del jazz. La elegancia llevará a un lugar, hay ginebra y ron y el piano es un volcán. Bueno, como decía, estamos esta tarde con Lucy Loomis, que es una de las protagonistas, es swing cover del musical Chicago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucy? Muy bien, gracias. A punto de venirte para Badajoz ya, ¿no? Sí, preparando ya la maleta. Estupendo. Bueno, ya hemos explicado un poco por encima en qué consiste el musical. Mucha gente lo conoce, lógicamente, porque vimos una película de este mismo musical y que, de alguna forma, ya nos da muchas pistas de lo que vamos a encontrar. Pero a mí me gustaría que nos lo explicaras tú, Lucy. Pues sí, la película es bastante similar. Obviamente el guión, las canciones son iguales, los personajes ya conocidos por los actores y actrices famosos, pero pues la diferencia es, primero, que es en directo, que estamos allí haciéndolo. Son mucha gente sobre el escenario, somos como 26 personas sobre el escenario, más músicos también en directo en el escenario, y el formato, digamos, en que se hace este espectáculo, que no es tanto en la película, que hay muchos efectos especiales y tal, es mucho más básico y más como de vodevil. Todo ocurre muy como en primer plano del escenario, para que el público lo sienta muy cercano, y con la orquesta encima del escenario. O sea, ese es el decorado, que está la escena, los músicos sobre el escenario. Y eso yo creo que al público es una de las partes de musical, porque obviamente por eso es un musical, es lo que más les atrae o les gusta, ¿no? El ver cómo vosotros estáis cantando, bailando y escuchando la música por músicos que están allí mismo, ¿no? Sí. Yo creo que eso es parte del atractivo del teatro en directo, de ir al teatro, ¿no? De sentarte ahí, de sentir la energía de la gente sobre el escenario, de sentir la música, de verles el sudor, de todo. Nosotros lo pasamos muy bien por eso, porque es un poquito diferente cada día. Obviamente es la misma obra, pero la reacción del público es distinta dependiendo del día, dependiendo del pueblo, de la ciudad a la que vayamos, y eso pues te da la vida, ¿no? Uh-huh. Recuerdo, Lucy, que estuviste en Badajoz para dar una rueda de prensa. Sí. Y se habló de que, bueno, los que habíamos visto Cabaret, marcando las diferencias, porque lógicamente la historia no tiene nada que ver una historia con otra, sí que de alguna forma hay un estilo parecido en el estilo que ya... Son los mismos compositores, los de Cabaret y Chicago, que es John Kander y Fred Ebb. Entonces, la música, aunque en Cabaret obviamente va tirando más hacia lo berlinesco, digamos, pero sí que es un poco de ese mismo estilo. Esto es un poco más años 20, pero sí que es un poco similar. Y también es similar en el sentido de que en Cabaret ocurre en un cabaret, y en Chicago muchas veces se recurre al hecho de que estemos sobre un escenario, ¿no? O sea, se actúa bastante hacia el público, como si estuvieran, como las dos actrices protagonistas, sus personajes quieren ser o han sido artistas. Entonces se juega mucho con eso, ¿no? Lo de actuar al público, y que yo creo que eso invita más al público a que se meta dentro, porque te lo están diciendo a ti en persona, ¿no? Te están mirando a la cara y cantándotelo, bailándotelo, pero directamente a ti. Están de moda los musicales, llevamos varios años en los que un musical que se estrena en cualquiera de los teatros de Madrid, después de tener mucho éxito, como es el caso de Chicago también, bueno, pues empieza a girar. Y este fenómeno, que bueno, lo hemos exportado lógicamente de Broadway, donde se siguen manteniendo muchos títulos durante muchos años, parece que está siendo una fórmula de éxito, ¿no?, en toda España. Sí, hombre, el hecho de que haya funcionado durante tantos años en Estados Unidos y en Londres, yo creo que es porque apetece al público, ¿no?, porque atrae al público en general, porque obviamente algo que dure tanto tiene que apetecer a las masas, ¿no? No puede ser algo elitista porque no va a suficiente gente como para mantenerlo. Entonces, sí, yo creo que es un formato que atrae, primero por la mezcla de que hay una historia, que es lo básico, lo que une unas canciones que encima también son espectaculares y que además tengan un baile, pues lo hace tanto más entretenido. Lucy, no eres nueva en este mundo de los musicales, porque he podido leer que has actuado en Fama, en El Zorro y en Mamma Mía, así que este es otro más de lo que en tu larga carrera como cantante y como bailarina, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo me entrené para poder hacer musicales, digamos, yo me fui a estudiar a Londres, que además soy medio inglesa, entonces me era fácil el idioma, y me fui a estudiar allí por eso, porque allí es como, bueno, la meca sería Broadway, ¿no?, pero Londres está muy bien también, y allí hay unas escuelas espectaculares para enseñar ese tipo de disciplina, de mezclarlo todo junto, ¿no?, de interpretar, cantar y bailar, que es lo que yo siempre he querido hacer desde los 7 años. Entonces, como ya lo tenía muy claro, pues gracias a Dios me puedo dedicar a ello. Así que el papel tuyo que te corresponde, el de swing y cover, que haces varios papeles y que tienes que estar ahí un poco, mucho tiempo encima del escenario, lo tienes más que ensayado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo, pues eso, cada día, depende del día, depende de quién falte, de quién se haya enfermado o de quién necesite descansar, pues yo hago de una persona o de otra. Entonces me sé casi el espectáculo entero de memoria, porque me sé ya casi todo el mundo. Bueno, pero además de eso tienes un grupo de música, eres cantante de jazz, o sea que eres completita, ¿no? Sí, sí, bueno, cada uno, que los musicales a veces no está trabajando en musicales y pues entre medio hay que hacer otras cosas, que también son interesantes, y es cuando hago pues eso de cantar jazz, tener mi grupito y tal, y moverme por ahí con eso, que también es muy rewarding, ahora no me sale la palabra en español. Interesante. Gratificante. Lucy, por último, me gustaría que con tus palabras animaras al público al que nosotros nos dirigimos, que es principalmente muy joven, es universitario, a ver este tipo de espectáculos, porque yo creo que a los que nos gusta la música es fácil atraernos hacia un teatro, pero claro. Quizás el musical, los musicales en general, parece que se asocia a otro tipo de edad, pero yo personalmente, que he visto varios, como no soy experta en esto, pues a lo mejor no lo explico tan bien como tú nos puedes de alguna forma mover al estudiante universitario a ir a ver y a escuchar pues este magnífico espectáculo musical. Pues, a ver, este espectáculo en concreto, no los musicales en general, porque hay otros que sí que son más hacia niños, a lo mejor, pues La Bella y la Bestia o cosas así más que vienen de un cuento de hadas o algo. Pero Chicago, concretamente, yo creo que a los universitarios les va a encantar, primero porque hay chicas y chicos guapísimos sobre el escenario con bastante poca ropa, porque es el diseño del musical, es así, y todos vamos bastante producidos. Entonces, eso ya para empezar, yo creo que atrae. Después, pues que está muy bien el espectáculo, que el tema que se trata es muy adulto en el sentido de pues que va sobre asesinatos, corrupción, violencia, la manipulación de la prensa, todo eso yo creo que es siempre con mucho humor, un poco de humor negro ahí. Yo creo que, no sé, a mí me encanta. Yo solo puedo decir eso. Sí. Yo espero que a la gente le pueda apetecer venir a verlo. Si han visto la película, pues sabrán más o menos de qué va. Y si no, pues que vengan igual, porque años 20, cabaret, es un poco todo vodevil, música en directo, pues todo eso es lo que hemos dicho. Bueno, pues con tus palabras nos quedamos. Muchas gracias, Lucy. Vale, muchas gracias. Sé que estáis de nuevo aquí en Badajoz el próximo jueves. Así que 6 funciones, de 25 al 28 de noviembre en Badajoz. en el Teatro López de Ayala. Muchas gracias, Lucy, por atendernos. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Adiós. Como os decía al principio del programa, esta semana se celebra concretamente el jueves, el día 25, el Día contra la Violencia de Género. Son varias las instituciones implicadas y también centros culturales los que se han dedicado durante la semana a organizar varios eventos. En concreto, por ejemplo, el Gran Teatro de Cáceres va a celebrar ese jueves a las 7:30 de la tarde una representación de la obra Cartas de Amor, escrita por Florian Recio bajo la dirección artística de Pedro Cruz y que pone en escena la compañía de danza teatral. Es una obra cuya dirección escénica ha realizado Domingo Cruz y en la que hablan de un canto a la libertad de decidir, en el que se puede elegir entre te quiero o no te quiero, y es una imagen en clave de teatro y danza para no mirar hacia otro lado. Está interpretada Juan Duarte, Pepa Gracia y por la bailarina Cintia Pérez. Este no va a ser el único acontecimiento en torno a esta celebración, sino que vamos a encontrar multitud de eventos. Concretamente en Badajoz va a haber una manifestación y en la biblioteca regional, que está junto a la facultad desde donde hacemos este programa, va a haber la presentación de un libro. Así que seguid consultando todos los acontecimientos en torno al Día contra la Violencia de Género, que se celebra el próximo jueves 25. Ahora cambiamos radicalmente de tema para hablaros de un concierto que va a tener lugar el próximo jueves, también el 25 de noviembre, también en el Gran Teatro, pero en este caso en la Sala 2 de este Teatro Público de Cáceres. Y será a las 10 de la noche con un concierto que va a ofrecer el grupo El Gitano, La Cabra y la Trompeta, que va a presentar en concierto pues su último espectáculo. Sabéis que El Gitano, La Cabra y la Trompeta es un grupo de rock que, según ellos, se autodefinen como sin aditivos y como que hacen rumba, dicen mal hecha, y que nace en el verano del 98. Ahora dice que utilizan Besos por Bala y su segundo disco en el mercado, y van a presentar además, según nos indican, un montón de experiencias y conciertos a su espalda que nos presentan en un acústico, según dicen, para recordar. Así que ya sabéis que el jueves por la noche hay una cita con este grupo de rock en el Gran Teatro de Cáceres. Y el Gran Teatro tiene, la verdad es que un fin de semana completo, porque el próximo viernes, el día 26, a las 8:30 de la tarde, se va a celebrar el concierto de abono que ofrece todos los meses la Orquesta de Extremadura, que en este caso va a dirigir Joan Falleta, que es el director invitado, y en el que actúa como solista Michael Ludwig. Van a interpretar las siguientes obras: tres danzas de On the Town, de Bernstein, concierto para violín de Barber, sinfonía número 9 en mi menor del mundo, del nuevo mundo de Dvorak. Así que los aficionados a la Orquesta de Extremadura ya sabéis que la cita este fin de semana es el viernes a las 8:30 en el Gran Teatro de Cáceres. se cruzan, bien, mal, madera o metal, puntos de vista que no se preguntan, tal cual a tu caro sal, los que se oyen pero no se escuchan. Y cambiamos otra vez de tema y además radicalmente de estilo musical, porque vamos a hablar de la cantante Pastora Soler, que vuelve a pasar por Extremadura para dar varios conciertos. En este caso, el espectáculo de Pastora Soler va a poder verse tanto en Cáceres como en Badajoz bajo el patrocinio de la cadena COPE, y será el domingo 28 a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Cáceres y el lunes 29 a las 9 de la noche en Badajoz en el Teatro López Ayala. En este caso, Pastora Soler presenta un viaje musical a través del pop, la copla y el flamenco. Es una fusión de armonías que converge pues en un mestizaje de excelentes y variados estilos, haciendo de esta pues una puesta en escena única en su género. Así que los que se quedaron con ganas de verlo el pasado mes de enero en Extremadura, vuelve Pastora Soler al Gran Teatro de Cáceres y al Teatro Pez de Ayala de Badajoz. Y ahora nos trasladamos a la Sala Trajano de Mérida, donde se ha programado para el viernes 26 de noviembre a las 9 de la noche una de las funciones de teatro de mayor éxito de la temporada y de las más conocidas de este autor, de Arthur Miller. Todos serán mis hijos, es una obra que va a representar la compañía Producciones Teatrales Contemporáneas. El dramaturgo estadounidense Arthur Miller estudió en la Universidad de Michigan, en la cual recibió el primero de los premios de su vida. Se trasladó a Nueva York, donde se dedicó a escribir guiones radiofónicos. En 1944 obtuvo su primer galardón literario importante por Un hombre con mucha suerte, y en 1947 su pieza Todos eran mis hijos pues fue elegida por la crítica como la mejor obra dramática del año. En estos sus primeros títulos se entrevé ya lo que sería el elemento fundamental de toda su obra, la crítica acerba a todos aquellos valores de carácter conservador que comenzaban a asentarse en la sociedad de Estados Unidos. Así, La muerte de un viajante, de 1949, galardonada con el premio Pulitzer, denuncia el carácter ilusorio del sueño americano, en tanto que Las brujas de Salem, de 1953, ataca la doctrina macartista de la que él mismo pues fue víctima. Y en los años siguientes publicó Recuerdo de dos lunes, en 1955, Panorama desde el puente, en 1955 también, y Vidas rebeldes, en 1961, inspirada en su matrimonio con Marilyn Monroe y llevada al cine por John Huston, con el terceto protagonista Montgomery Clift, Carl Gabor y la propia Marilyn, en la que fue la postrera interpretación de ella y de Gabor, muertos ambos poco después. En 1964, Miller volvió a abordar el tema de su vida conyugal con la actriz en Después de la caída. Otras obras suyas son Incidente en Vichy, de 1964, El premio, del 68, y La creación del mundo, de 1972. Y en 1987 apareció su autobiografía, Vueltas al tiempo, y 10 años después, tras un largo silencio, escribió Una mujer normal, novela corta en la línea psicologista de sus últimas obras, que mereció excelentes críticas. Y la obra que se va a poder ver en Mérida el próximo viernes, Todos eran mis hijos, es una obra de teatro que despliega en su asombrosa trama una actualidad abrumadora. Es una de esas maravillas de Miller que nos hacen volver a cuestionar los valores más básicos de una sociedad que parece haberlos olvidado hace mucho. Y si bien la época en que transcurre nos remite al pasado, el debate moral al que nos somete nos coloca irremediablemente en el presente. Así todo es en los vínculos de los personajes, en sus secretos, en sus omisiones, donde se ubica el núcleo de la obra. Y esta posibilidad de investigar en las relaciones humanas fue la razón por la que el director decidió dirigir esta obra, con la hermosa sensación de estar pues volviendo a casa. Bueno, la obra está interpretada por actores de renombre en nuestro país, como son Carlos Hipólito, Gloria Muñoz, Fran Perea, Manuela Velasco, Jorge Bosch, Alberto Castillo Ferrer y Ainhoa Santamaría, y la dirige pues uno de los directores de Cena de Éxito, que es Claudio Tolcachir. Así que ya sabéis, el viernes una cita en Mérida con el teatro, con el buen teatro de Arthur Miller. Y a ver, apuntaros esta cita porque yo creo que dentro de todo el teatro infantil del que hablamos siempre en este programa es una de las citas ineludibles y muy interesante. Como sabéis, todos los domingos la Sala Trajano de Mérida programa teatro para los más pequeños y el próximo día 28 a las 6 de la tarde va a traer a una de las compañías de teatro con más solera de nuestro país, como son los Titiriteros de Binéfar, que representan el espectáculo La Fábula de la Raposa de Paco Aparicio. Los Titiriteros de Binéfar recibieron el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, y por primera vez este importante premio recaía precisamente en una compañía de estas características, una compañía de títeres. Bueno, los Titiriteros de Binéfar llevan más de 30 años trabajando con las marionetas y su trayectoria les ha llevado a practicar el teatro de calle con inmersiones en las más variadas tradiciones del género. Otra constante suya ha sido pues beber de las fuentes históricas y populares, buscando conexiones simbólicas y estéticas entre el pasado y el presente. Igualmente importante ha sido su labor de creación, investigación plástica con espectáculos de sala de una tremenda intensidad dramática y visual, como El hombre cigüeña o el exitoso La fábula de la raposa. En sus últimos trabajos existe además un fuerte componente de compromiso ecológico y político, tratado desde la distancia del arte y la frescura de unos cómicos de la legua que no han querido dejar de ser populares. Así que en ellos se reúne pues compromiso, rigor, valentía y un empeño a través de los años que han convertido a los Titiriteros en una de las compañías de títeres españolas más emblemáticas y reconocida. Como decía, van a poner en escena la obra La fábula de la raposa, que es una metáfora sobre la relación del hombre con la naturaleza. Actores y marionetas pondrán en escena las conocidas fábulas en las que aparece la astuta raposa como protagonista de un espectáculo de una gran belleza plástica en el que prima la fuerza evocadora de las imágenes y la música. Así que no os perdáis el próximo domingo este espectáculo de los Titiriteros de Binéfar, así que a las 6 de la tarde, una obra que además no tiene más de una hora de duración y que no solo es para los más pequeños, yo creo que a los mayores también nos puede interesar ver a esta magnífica compañía. Y nos despedimos, como veis, escuchando de fondo los sones de All the Jazz, al son del jazz, en su versión cinematográfica, con quizás una de las melodías más conocidas dentro de las bandas sonoras de la historia del cine. Bueno, la semana que viene habrá más, lógicamente, así que nos despedimos, os deseamos que lo paséis muy bien, aprovechad todas estas sugerencias y hasta pronto, pasadlo bien y hasta la próxima semana.